el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. Ría, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad es del 68%. La Prida, se realizarán asambleas en diferentes instituciones de la ciudad en los próximos días, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se avecinan distintas asambleas en nuestra ciudad. Una de ellas está convocada para el día 18 de mayo desde la Escuela Agropecuaria número 1 Soberanía Nacional. Debe tratarse la lectura de la memoria, consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2011. El presidente Santiago Álvarez Castillo y la secretaria Patricia Arias. También el Club Social y Deportivo Juventud, que preside el señor Hernán Melose, la secretaria es María Alejandra Hernández, ha convocado a sus asociados a asamblea ordinaria para el día 27 de mayo. En este caso deben tratarse el acta de la sesión anterior, la memoria, balance y cuadro de gastos y recursos y la renovación de la comisión directiva. Y otra entidad, precisamente el viernes, cumplió 63 años de vida, me estoy refiriendo a la Liga Latinoamericana de Fútbol, va a realizar el próximo viernes su asamblea anual ordinaria. En la misma, además de tratarse la memoria y balance del ejercicio fenecido, deben elegirse las nuevas autoridades, presidente, mesa directiva y el presidente del honorable tribunal de Pedro. Tandil, nuevas jornadas de intervenciones para el mejoramiento urbano. Desde este lunes y hasta el próximo viernes, se concretarán nuevas jornadas de intervenciones del plan permanente Cuidemos Nuestros Barrios, que lleva adelante el municipio de Tandil junto a organizaciones sociales y el apoyo de las Fuerzas Armadas. La iniciativa está destinada al mejoramiento y mantenimiento urbano en cada una de las zonas de la ciudad. Los trabajos que se desarrollan incluyen desmalezamiento de veredas, predios y espacios públicos, eliminación de basurales, limpieza general, barrido de cordones y calles, así como reparaciones varias. Las acciones son llevadas a cabo por cuadrillas integradas por personal de distintas áreas comunales, como servicios, parques y paseos, desarrollo social y vialidad, acompañados por efectivos de la primera brigada blindada y de la base aérea. Las intervenciones directas se complementan con la instalación de contenedores fijos en esquinas de cada barriada, que permanecen disponibles para que los vecinos depositen chatarra, objetos en desuso, grandes residuos o escombros. De manera conjunta, se brinda a la comunidad el servicio gratuito de vacunación y castración de mascotas con la presencia del quirófano móvil de la Dirección de Bromatología. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio, llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría, ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Rauch, se demora la llegada de la nueva agente fiscal. Desde la partida del doctor Fabio Molinero de la ayudantía fiscal de Rauch para hacerse cargo de la Fiscalía Temática de Control de Narcotráfico en Tandil, la oficina judicial de Rauch ha funcionado con la intervención del secretario doctor Marcos Amundarain, quien debió hacerse cargo de tomar las causas generadas en Rauch y mantener contacto directo con la doctora Laura Margheritic a cargo de la UFI 14. Hace algo más de un mes trascendió que su reemplazante sería una mujer, que sería la doctora Adriana Hernandorena, una letrada residente en Mar del Plata que tiene matrícula desde el año 2004 y que tendría la responsabilidad de tomar a su cargo la ayudantía fiscal. Sin embargo, persiste la inquietud por la demora en la oficialización del nombramiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, habida cuenta que los procedimientos judiciales se continúan y se considera que se lograría mayor eficacia y eficiencia con la presencia en la ciudad de la titular de la ayudantía. Ayacucho, gran expectativa por la charla-debate sobre violencia de género, aportes para un abordaje interdisciplinario. La Subsecretaría de Salud, en forma conjunta con el Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet y el Servicio de Salud Mental, realizarán mañana desde las 9 en el Salón Libertador General San Martín una charla-debate que abordará una temática por demás saliente y destacada en la actualidad como violencia de género, aportes para un abordaje interdisciplinario. Se recuerda que dicha charla tendrá como disertantes a Isabel Burgos Fonseca, licenciada y profesora en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, docente de las Facultades de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de La Plata y Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Negrete, abogada, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Nadina Rodríguez, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y del Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia. La entrada será libre y gratuita, entregándose certificaciones de asistencia. Saladillo se proyectó Crisálidas en París. El filme ha actuado por vecinas y vecinos de Saladillo. El largometraje de ficción Crisálidas se proyectó en la Casa Argentina ubicada en la Ciudad Universitaria de París durante el Festival de Cine Argentino La Sudestada, con la presencia de los cineastas saladillenses Julio Midú y Fayo Junco. Ambos directores fueron invitados además a presentar el documental Con los pies sobre la tierra, sobre la vida y obra del inventor Augusto Sicaré, y a exhibir una selección de cortometrajes patrocinados por el Inca y realizados en distintas provincias del país. Alvear, caminata por la salud. En conferencia de prensa realizada en el despacho del intendente municipal, fue presentada la caminata por la salud a realizarse el próximo sábado 21 de mayo. El anuncio fue hecho por el jefe comunal Gustavo Marcos, junto al director de salud, doctor Jorge Luis González, y el profesor de educación física, Fabián Manganiello. La caminata será abierta a toda la comunidad, sin límite de edad, y contará con la organización del Ministerio de Salud Provincial y la Municipalidad de General Alvear. Bahía Blanca, formación laboral, Breitenstein, rubricó un acuerdo con entidades de la ciudad. A través de este acuerdo se dictarán cursos de reparador de PC y manipulado de alimentos con la finalidad de mejorar las posibilidades de incorporación de jóvenes y adultos de la ciudad al mercado laboral actual. El intendente Christian Breitenstein rubricó un convenio con representantes de dichas entidades de la ciudad en un acto que se concretó en la sala Estomba de la municipalidad. Este acuerdo tiene como objetivo principal la adopción de medidas tendientes a mejorar las posibilidades de incorporación de jóvenes y adultos de la ciudad al mercado laboral actual a través de la capacitación en informática, reparador de PC y manipulados de alimentos que les permita optimizar la empleabilidad. Benito Juárez comenzó la temporada de caza comercial de liebre con la mitad de cazadores que el año anterior, informa Marcela Ferreira, FM del Sol. Comenzó la temporada de caza comercial de liebre, pero no ha habido mayor convocatoria por parte de los cazadores, que han decidido este año ser menos de la mitad de lo que eran el año pasado. Una, dicen que es por el precio al que se ha tasado el valor de la pieza, que hablan de 7 pesos, por la poca entrega de los cartuchos y lo que consume el hecho de tener que hacer la caza comercial. De esta manera ha arrancado muy diferente a lo que fue el año pasado, con la mitad de los cazadores menos, y también, bueno, con todo ese tema de fondo que trae, ¿no? Por los casos de abigeato que ha traído en otros momentos y también en los actuales. la preocupación por la parte de los productores dueños de campos, ¿no? Que bueno, están así con una antenita más que dispuesta porque algunos cazadores van a salir, obviamente, a cazar liebres, pero hay otros que temen por también su ganado. Recordemos que, bueno, esta actividad durante muchos años, y sobre todo la gente que vive en estas zonas, en estas ciudades, es una actividad donde les ayuda a salir adelante a muchas familias, ¿eh? Digo, como un ingreso que esperan, sobre todo aquellos que no tienen fuente de trabajo. Pero bueno, este año con el valor de cepes de la liebre es como que no hay mucha promesa de mejorar la situación. La Madrid se llevó a cabo la cuarta jornada del juicio del caso Scabuzzo. Informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Navarría, en este lunes 16 de mayo de este año 2011, tal cual lleváramos adelante un informe adelantando hoy a la mañana temprano por esta radio acerca de la cuarta jornada de lo que tenía que ver con el juicio, o de lo que tiene que ver con el juicio por doble homicidio al matrimonio Dardo Scabuzzo y Teresa Tisera, ocurrido el 28 de febrero aquí en General La Madrid. Hasta las 12 en punto del mediodía continuó esta cuarta jornada, como decíamos, que tuvo que ver con presentaciones, alegatos y obviamente escuchar las partes. Por un lado, la acusación y el pedido desde la Fiscalía de una sentencia para el autor, a quien se apunta que realizó este terrible hecho aquí en General La Madrid, el único imputado, Héctor Miguel Breden, un ex convicto también por doble homicidio, ocurrido en la localidad de Pontó en el año 93, y que había estado detenido por 14 años en la cárcel de Villa Floresta de Bahía Blanca. Había recibido su libertad en el mes de octubre del año 2007, luego se radicó aquí en General La Madrid, y justamente el 28 de febrero, según va quedando todo claramente por lo que han ido testimoniando, cometió este aberrante hecho allí en una quinta fuera de la ciudad de General La Madrid, para luego encontrar los familiares justamente a Dardo Scabuzzo y a Teresa Tisera asesinados. Hoy la fiscal Alonso pidió 30 años de cárcel para el imputado justamente Breden. Hizo la aclaración, 25 años de prisión más 5 años por haber estado en libertad condicionada que tenía todavía pendiente de la causa anterior. Por lo tanto, tuvo que escuchar el pedido y el fundamento, que fue muy amplio por parte de la fiscal Susana Alonso, quien allí en el tribunal trató de traer y retrotraer a aquella fecha todo lo que había acontecido esas jornadas o esos días aquí en General La Madrid, con una gran cantidad de información y testimonios de distintos vecinos, datos de peritos y todos aquellos que fueron transitando todo este tiempo allí en los tribunales de Azul y también en la Fiscalía de Olavarría. Se manejó con esos datos y juntamente con el abogado de la familia, el doctor Alberto Gómez, de la ciudad de Azul, quedaron confirmando, pidiendo este pedido de prisión para el imputado, quien escuchó con total tranquilidad y sin inmutarse para nada todo lo que se hablaba justamente sobre su persona. Por el lado del abogado defensor de Breden, solamente apenas el doctor Samuel Benderki, solamente algunas recusaciones para lo actuado, para lo investigado. Uno de ellos puso justamente el factor fundamental, que fue el tema de las zapatillas encontradas, y que, o mejor dicho, que tenía puestas y que se encuentran en la misma figura, de acuerdo a los estudios de peritos, con las huellas que están dentro de la vivienda de la familia Scabuzzo, eso, y también el actuar del médico de policía con varias horas de diferencia, como también un actuar policial que también trató de descalificar o por lo menos no estar de acuerdo cómo había funcionado y cómo había llevado adelante las actuaciones. Mientras tanto, ya al final le tocó el turno al propio detenido, quien con total tranquilidad trató de demostrar su inocencia, decir que no había cometido nada, que le acusan un hecho que jamás había hecho, si bien había tenido alguna historia antigua con lo que había pasado y que había ido a parar a la cárcel de Bahía Blanca, en esto no tenía nada que ver, y que el tiempo iba a demostrar que era así y que iba a quedar en libertad y podría demostrar que no cometió semejante hecho aquella tarde. Pero si bien fue muy amplia en todos sus aspectos la doctora Susana Alonso, como la conocemos, que le trabajamos en prensa, es muy limitada, o por lo menos muy breve en lo que tiene que ver con hacer declaraciones a la prensa, y solamente nos dio dos o tres palabras dando a conocer lo que le preguntábamos acerca de la sentencia para Breden, en este caso que había pedido el Tribunal Público. Escuchamos lo que decía la fiscal Susana Alonso. Sí, pedimos 25 años de reclusión y después como pena única la pena de 30 años, porque él violó la libertad condicional. Bueno, eso sería todo. Esto continúa, hoy finalizaron los alegatos y recibe el próximo lunes. Sí, el lunes a las 13 horas. Bueno, opiniones no da. No puedo. No puede. Bueno, gracias. Bueno, así confirmaba la doctora Alonso entonces el pedido de 30 años y bueno, el próximo lunes 13 horas se cree que será la última participación pública en donde los jueces darán su veredicto final. Hasta ahora el pedido de la parte de la familia y también la defensa, la cual pidió por parte del abogado defensor oficial el seguir buscando pruebas, el seguir tratando de esclarecer aún más este hecho, teniendo en cuenta que ellos creen que su defendido, decía el doctor Samuel Benderki, es totalmente inocente de este hecho que se le acusa. El lunes, entonces, los jueces dirán lo suyo. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, un micro detenido en un simulacro de accidente y robaron a sus pasajeros, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. El domingo por la madrugada en ruta 205 de esta ciudad sucedió un hecho con características cinematográficas. Allí, en este lugar de la ruta, en el kilómetro 142, un micro que provenía de la ciudad de Bolívar con gente que viajaba hacia La Salada para realizar compras fue detenido por un simulacro de accidente. Unas aproximadamente 10 personas que viajaban en distintos autos dejaron estos escondidos y pusieron en la ruta una bicicleta, un par de zapatillas y simulando también que había sangre en el asfalto. Una persona hizo seña al colectivo, este paró y junto con él una combi donde también viajaban 10 personas. En el colectivo iban 32 personas. Los resultados de esto fue que estos malvivientes golpearon al conductor del colectivo y robaron al pasaje. No en su totalidad, pero sí a la mayoría. Cuando comenzaron a defenderse, los malvivientes trataron de golpear a más gente y bueno, de esta manera huyeron al ver que una de las personas con un teléfono estaba haciendo un llamado precisamente a la policía de Roque Pérez. Cuando esta llegó, ya los malvivientes habían huido con el botín alcanzado. No se sabe hasta el momento de qué cantidad de dinero se habla, dado a que son varias las personas que fueron robadas de esta manera en ruta 205. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, ya hay parejas olavarrienses en tratamiento por fertilización gratuita, así lo indicó el titular del IOMA local, el doctor José Valenza. Tenemos en la actualidad ya parejas que han accedido al beneficio de la fertilización asistida. Este es lo que ocurre es que todavía en Olavarría se está haciendo la implementación. Uh-huh. Esto es al igual que la ley, por eso nosotros somos una de las pocas obras sociales que hemos implementado, que requiere una serie de acciones y reglamentación para poder hacerlo, porque si no daría lugar a una serie de irregularidades por su costo que no corresponden. El tiempo. En Olavarría la temperatura 14 grados 3 décimas, la humedad es del 70%, el viento del norte a 8 kilómetros. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.